anda en parranda, bebe más alcohol que agua. Cree que te la sabe toda y no, señor. Ay, pero conmigo es distinto, conmigo si eres una santa. La tiene una monca matico. Mira, será la santa que brinda y salta, la que amanece, la que no duerme, la santa whisky, la santa baila, la santa. Semana y nos ponemos a